eres tú, la culpable de mis sufrimientos, la que se ha reído todo el tiempo, el amor y de todo lo que te brinde yo. Pero sabrás, tú no jugarás, cuando a ti te engañe tú la paras. Pero sabrás lo que es el amor, cuando sufres mucho, como sufrí yo. Gracias, Ringo. Nos vemos el lunes que viene. Entrada gratis, si Dios quiere. Ya lo sé. Oye, gracias, Ringo. Siempre otro que siempre está al juego de tu amor. Siempre otro que siempre está al juego. Ole, ole, ole. Ole.